¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas, como dice Nicolás Rosales, aquí estamos nuevamente en Tengo una idea. Este es el programa número 666 de toda nuestra historia y el número 26 del año 2020. Bueno, acá estoy, soy Graciela Carballo, y se encuentra en línea nuestro compañero Carlos Morquio, ¿verdad? También. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Gran y hola, amigos. Bueno, les comentamos a nuestros queridos oyentes que nos hace la locución desde su hermosa voz Adriana Pérsico, está operando en el estudio de Héctor Basterra, nuestro compañero Fernando Tevele, y en la AM690, Julio Pardo. Nos salimos al aire todos los martes a las 19 horas y nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19 horas y la radio La Retaguardia los miércoles a las 12 y los sábados a las 15. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, hay varias formas. Tenemos un mail, tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Si quieren consultar nuestros archivos, están disponibles en www.radiocut.fm y nos pueden enviar mensajes estando en el aire al 11-31-81-3126. Repetimos, 11-31-81-3126. Y como dice Nico, tenemos un programa con mucha información. Vamos a estar conversando en el comienzo con Alejandra Santucho. Ella es parte de Hijos de Bahía Blanca porque se retoman las audiencias del juicio que se le sigue al accionar de la AAA en Bahía Blanca. Así que vamos a estar conversando con Alejandra acerca de este tema. En el marco de la Ciudad de Buenos Aires vamos a escuchar y a pasear, ¿no es cierto, Carlos? Así es, así es. Tenemos a nuestra Adriana Pérsico con una columna donde nos va a llevar de la mano por un lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, como lo es el Centro Cultural Recoleta. Y para el final tenemos varios temas que vamos a tratar en una mesa redonda, aunque ahora esté un poco desdibujada, ¿no es cierto?, por esta época de pandemia. Pero bueno, haremos de cuenta que estamos en un café mirando la tardecita de invierno y hablando sobre temas que nos interesan. Así que, como dice Nicolás, ponemos primera y empezamos. Tengo una idea del día de hoy. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. El subdesarrollo es consecuencia del desarrollo de otros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power. Mira que tenemos en la mano. Tenemos una nota en este momento con una integrante de Hijos de la ciudad de Bahía Blanca, Alejandra Santucho, y vamos a hablar con ella sobre el juicio por el accionar de la AAA en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, acá estoy, soy Graciela Carballo y me acompaña mi compañero Carlos Morquio, que ya te saluda. Muy buenas tardes a los dos, entonces. Bueno, y estamos muy interesados en conocer, tenemos acá la primera audiencia de este juicio, se llevó adelante el 9 de marzo y después hubo de suspenderse por los acontecimientos que tienen que ver con el aislamiento obligatorio, pero bueno, tenemos cuatro acusados: Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curcio, Héctor Forcelli, Osvaldo Omar Pallero, y bueno, y hay algunos a los que le ha llegado, como se dice, la amnistía biológica, ¿no es cierto?, que han muerto. ¿Cómo fueron las épocas del accionar de la AAA? ¿Cuándo empiezan las acciones terroristas de la AAA en la ciudad de Bahía Blanca? Bueno, justamente, bueno, eso es lo que se va a desentrañar a lo largo de todo este juicio. Y bueno, lo que el otro día, o sea, el 9 de marzo comenzó, como bien vos decías, tuvimos esa primera audiencia, bueno, nos encontramos en el medio de la emergencia sanitaria, la pandemia se suspendió, y el pasado 2 de julio tuvimos la segunda audiencia, un poco mixta, un poco rara, bueno, hubo cuatro testigos presenciales, porque se llevan adelante en la sede de la Universidad Nacional del Sur, que es un espacio, el Aula Magna, que es un espacio amplio, y bueno, se podía respetar el protocolo para hacerlo así, ¿no? Igualmente, bueno, había por parte de la Fiscalía una sola persona, por parte de la querella también estaba nuestra abogada y una de nosotras asistiéndola y un abogado de la defensa, o sea, con el mínimo de gente indispensable. De los jueces había uno solo, los otros dos los seguían por videoconferencia desde su provincia, que son pampeanos. Y tuvimos el otro día, te decía, la segunda audiencia con cuatro testigos. Y bueno, justamente ellos dan cuenta, empezaron sus testimonios, todos eran estudiantes y o militantes y compañeros de algunos de las víctimas que se juzgan en este juicio. Ellos dieron cuenta en su raconto, ¿no?, de cómo se vivía en esa época, y bueno, básicamente lo que se coincide, lo que uno ya sabe, ¿no?, pero está bueno decir lo que del juicio mismo sale, es que, bueno, fundamentalmente en Bahía Blanca, durante cuando asume como rector Remustetu en la Universidad Nacional del Sur, bueno, prácticamente empieza una persecución hacia todo lo que tiene que ver militancia, centros de estudiantes, cierres de carreras, cesantías de docentes, ¿no? Cientos de docentes se quedaron en la calle, y una persecución muy puntual y masiva contra los estudiantes. Allí se producen las mayorías de los asesinatos de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Sur y algunos de la UTN también. La UTN también fue prácticamente tomada por estos grupos, que a la vez respondían estos grupos de la AAA, porque acá no se llamaban CNU, se llamaban AAA, respondían como servicio como personal de inteligencia de la universidad. Pero no solamente perseguían universitarios, también se ensañaban con trabajadores, gremialistas, así es que, bueno, era un poquito más amplio el accionar de esta patota criminal que actuaba en Bahía Blanca, bueno, con total impunidad, ¿no?, a la luz del día, armados, y respondían a específicamente por fuera a el sindicalista Rodolfo Ponce, de la UOM. Así es que, bueno, un poco ellos dieron el raconto de todo esto, de cómo se vivía el terror, que se vivía en las universidades, la mayoría de ellos, como te contaba, eran universitarios. Después hubo otra persona, una mujer que declaró que había sido concejal, y bueno, cómo sufrieron esa persecución también ellos, toda su familia, sus hermanos, por parte de estas patotas que tenían toda la impunidad para andar, bueno, en la ciudad y en la calle, a la vista de todos, ¿no? Aterrorizando con sus armas en la mano. Así que bueno, realmente fueron cuatro testimonios muy conmovedores. Ustedes, no sé si saben, hay un estudiante que fue asesinado sí, sí. en los pasillos de la... De David Hoover Siriguelo, que fue Siriguelo, asesinado... Guatu, sí, Guatu Siriguelo. Sí. Entonces, bueno, también rondó un poco en ese asesinato. Dos de los que declararon estaban ese día allí, era un día común del estudiante, donde ellos estaban preparándose para las elecciones en sus centros de estudiantes, y bueno, entró la patota y así a la vista de todos lo rematan de un tiro al estudiante. Así es que, para bueno, recordarle a nuestra audiencia, Alejandra, sí. Este personaje, Dionisio Remus Tetu, era sí. un nazi, un rumano de ideología nazi profesada, digamos, no estoy diciendo, no estoy haciendo no, ningún claro. tipo de inferencia. Él se autodenominaba nazi, y bueno, no solamente actuó en la Universidad de Nacional del Sur, en Bahía Blanca, uh-huh. sino también uh-huh. en la Universidad del Comahue, tuvo una del actuación Comahue, sí. nefasta, con despidos, con cesantías, fue nombrado en su momento por Ivanisevich. Recordemos que esto comienza a suceder durante la última etapa del gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. Es decir, esto prepara, es la antesala de lo que va a pasar luego del 24 de marzo del 76, y por supuesto con una gran intervención tapadera ideológica del diario La Nueva Provincia, ¿no es cierto? Absolutamente tal cual lo relatás, mejor imposible, eso es así. La Nueva Provincia, por supuesto, incluso... Mirá, te comento, la relación entre la AAA, la Nueva Provincia y la Marina en esta ciudad, no otra fuerza, ¿no?, sino la fuerza de la Marina, bueno, era Vox Populi y a la vista de todos, y incluso ellos lo revelaban así. Uno de los testigos contó cómo entraba la patota, porque era sabía ir a la Nueva Provincia a hacer unos trabajos de electricidad, y se veía que abajo de la Nueva tenían una especie de polígono, y ahí se veían cómo entraban estos personajes armados, entraban y salían con total impunidad a la vista de todos, ¿no? Eso ya se declaró también en otros juicios, en los juicios que no eran de triple A, ¿no?, los juicios de esa del Quinto Cuerpo o el mismo juicio de la Armada, ya habíamos tenido esos relatos, cómo la patota de la triple A en el año 74 y 75 entraba y salía de la Nueva Provincia, bueno, como quería, incluso sus personales de vigilancia, de seguridad, bueno, muchos estaban sindicados como parte también de las patotas. Así que bueno, claro. Esto, ¿no?, todo un compendio después de la Nueva Provincia publicando y implementando también ideológicamente el terror en la sociedad, como fue comprobado también la acción psicológica sobre la ciudadanía, bueno, era un combo perfecto para la persecución de militantes, de obreros, de todo aquel que tuviera una oposición, digamos, a lo imperante en ese momento. Y que fue la antesala, por supuesto, después ya se prácticamente se legalizó, digamos, por ponerle una palabra, a partir del 24 de marzo del 76, donde, bueno, se empieza a secuestrar y a desaparecer gente ya de la mano de las fuerzas del ejército y la armada. Pero hasta ese momento los que cumplían ese trabajo eran estas patotas. Y hay aproximadamente 20 y pico compañeros y compañeras que han aparecido asesinados. La característica era que los asesinaban con numerosos balazos en sus cuerpos, aparecían en las afueras de la ciudad, siempre en los costados de la ruta. Esa era la característica que la patota tenía en esta ciudad, ¿no? Alejandra, sí, recordamos Carlos que esta semana... ¿Estos cuatro imputados están detenidos? No. Lamentablemente hay uno solo que está con domiciliaria, que se la dieron ahora no hace mucho, y los otros tres están excarcelados, o sea, están libres, llegan este van por su cuenta. Acá hay un problema que viene, que no es solamente con este juicio, ¿no?, que son con todos los juicios que tenemos, el problema de la falta de celeridad en los juicios. Estos imputados habían sido, bueno, justamente imputados y procesados para esta causa, pero bueno, el tiempo fue pasando, se les iban venciendo las prisiones preventivas. Todos sabemos que las prisiones preventivas tienen un tiempo, se vencen y hay que prorrogarlas, y bueno, se fueron prorrogando hasta que, bueno, no al vencerse la última vez ya no se las prorrogaron más, y quedaron escarcelados, porque bueno, todavía no estaba la condena. Así que bueno, lo que hay que es importante subrayar en esta causa, por lo menos para nosotros es importante, porque a veces para afuera es muy difícil de entender, pero hay uno solo de estos cuatro, que es Aceituno, Raúl Roberto Aceituno, está imputado por el asesinato de Watu, ¿no? Y por asociación ilícita. Los otros tres están imputados por asociación ilícita, nada más. O sea que va a haber que demostrarle que fueron parte de la asociación ilícita, pero no hay homicidio ni asesinato de por medio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la asociación ilícita es una pena que va de 3 a 10 años. Y ya con lo que tienen cumplido por prisiones preventivas, es muy probable que también se vayan a su casa luego de la condena, lamentablemente, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, las dilaciones del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, que viene dilatando estos procesos, cuando nosotros decimos que es imperante, que ya esperamos más de 45 años para tenerlos, y aún siguen dilatándolos. Ahora tuvimos el 2 de julio la primera audiencia, y no se sabe si para el 20 va a ser la segunda. Bueno, lo cual es un disparate, ¿no? Estos juicios tienen que ser ya resueltos lo más rápido posible. Necesitamos que haya 2 o 3 audiencias por semana, como cuando se empezó, que se empezó de esa manera, no, la justicia lenta no es justicia, muchas veces. Bien. Hay algo que te quería preguntar, Ale. Empieza en esta última audiencia, se agrega como parte querellante, como parte de la acusación, la Universidad Nacional del Sur fue aceptada, porque hasta ahora estaban la Fiscalía Federal de Bahía Blanca y la institución Hijos, que son ustedes. ¿Aceptaron entonces a la Universidad Nacional del Sur también? Sí. Por estas cuestiones burocráticas también de la justicia y de la Universidad del Sur, en un primer momento esta causa tuvo muchas idas y vueltas. La Universidad Nacional del Sur estuvo desde que se requirió la causa estaba como querellante. ¿Qué pasó? La causa de acá en un momento se fue a Buenos Aires porque se iban a concentrar todas las causas de AAA en el juzgado de Ollarvide. Eso lo único que provocó fue que fueran todas las causas allá y que durmieran en un cajón porque nunca fueron movidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Después de algunos años la causa retoma Bahía Blanca. Bueno, en esas idas y venidas hay papeles que se han traspapelado y que no han requerido, la universidad no había requerido. Así que cuando estaba por empezar el juicio, bueno, la universidad se encontró con que no era querellante, porque no había hecho en tiempo y forma, burocráticamente, digamos, lo que tenía que hacer. Así es que tienen una figura, sí, por supuesto, de querellante, el tribunal aceptó una figura de querellante que se llama querellante adjuvante, que tiene que, en lo posible unirse a la querella nuestra para que sea uno, ellos no pueden acusar. En este momento no pueden, sí pueden estar y presenciar, pero no pueden acusar a la hora del alegato, ¿se entiende? Así es que le pidió el tribunal que se unan con la querella nuestra, que digamos vendría a ser la original en este proceso. Pero bueno, ellos ya estaban de antes, pero bueno, nada, son cuestiones medias burocráticas de la justicia, ¿no? Bueno, Alejandra, la verdad que te agradecemos mucho, ha sido clarísima presentando este tema que nos interesa mucho, que vamos a seguir, y bueno, ojalá sea justicia. Yo pienso, en esta semana justo se cumple un nuevo aniversario del hallazgo de los cuerpos sin vida de Enrique Heinrich y de Miguel Loyola, y queremos justicia también para Watu, asesinado en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, y tantos violentados por la AAA y por la última dictadura militar. Así que te mandamos un fuerte abrazo, solidaridad de parte nuestra, y seguimos en contacto. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por exponer y por interesarse por el tema, que bueno, que muchas veces no es muy habitual. Así que bueno, les agradecemos y estamos a disposición para que cuando ustedes lo requieran. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Alejandra Santucho, parte de Hijos de la Ciudad de Bahía Blanca. Bueno, nos ha contado el terrible panorama, Carlos, no sé si llegaste a escuchar, de este juicio. tan postergado, tan encubiertos los culpables, ¿no es cierto?, por distintas maniobras. Y bueno, ojalá se haga justicia en este caso. Exactamente. Y Graciela, estamos hablando de 23 asesinatos. Sí, tal cual. Que digamos que no se los van a imputar directamente a estos cuatro porque no hay pruebas suficientes, pero sí a la organización AAA. 23 asesinatos. Así y escuchamos es. Un poco de música, Graciela. Dale, dale. Resalto por último que solo está en prisión domiciliario Raúl Roberto Aceituno, que los otros asesinos son Juan Carlos Curcio, Héctor Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Bien. Escuchamos ahora ¿Por qué cantamos?, de Benedetti y la música de Favero, en la voz del coro Provocanto, coro del cual participa una de mis hijas, Carola. Esto lo grabaron por Zoom y creo que salió bastante bien. Así que lo compartimos con ustedes. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Por eso es que usted preguntará por qué cantamos. Cuando suena el río, cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el río y porque todos, y porque algún futuro y porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren. Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico.

seguimos en Tengo una idea. Bien, amigos, y entramos en el último bloquecito. Y supongo que mis compañeros de ruta están ahí en el espacio. ¿Es así, amigos, compañeros? Nico, Graciela. Hola. Aquí estoy, acá Carlos. Estoy, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, así que Graciela, vos, los mendigos a caballo te llamaron la atención. Sí. Me encanta la columna de Adriana, porque me hace, realmente me enseña cosas que no sé de Buenos Aires. Claro, les comento que acabamos de recibir un mensaje de Carola de Flores, que es mi hija, y dice: gracias por pasar la versión del tema Por qué cantamos, con el coro Provocanto, del que formo parte. Es una versión que hicimos en cuarentena, en la que hicimos videos de todos cantando y editado. Realmente lograron algo bueno, ¿no? ¿Lo podemos encontrar en la web, esta grabación? Porque realmente sí, en YouTube está. En YouTube está. Buenísimo, la vamos a volver a ver. Me encantó escucharlo, realmente. Así es. Nico, vos tenías un tema que querías comentar. Sí, en esta mesa redonda, el último bloquecito, vamos a hablar de la desaparición de Facundo Castro. La Justicia Federal investiga un hecho de violencia estatal, vamos a decir, quien está implicado, digamos, es la policía bonaerense, pero bueno, después ya vamos a dar más detalles. También tengamos en cuenta que Luis Angió, en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, va a hablar de este tema. Tengo entendido que se va a comunicar con el abogado de la familia. Pero quería mencionar una situación de violencia extrema que se ha dado en las calles de Buenos Aires, porque prendieron fuego a una persona que estaba en situación de calle. Esto fue el fin de semana pasado, el sábado más precisamente, cerca de la medianoche, en el barrio de Constitución. Todavía no han podido reconocer, digamos, por el estado en que se encontró el cuerpo, el género de la persona. Hay registros de cámaras de seguridad que podrían dar indicios sobre el autor de este horroroso hecho, y bueno, las organizaciones sociales más diversas denuncian el abandono del gobierno porteño hacia las personas sin techo o en situación de calle dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por ahora la identidad del autor del crimen se desconoce. Lo que sí se sabe es que se acercó pasadas las 11 de la noche hasta una de las ranchadas que estaba allí ubicada bajo la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Rey Ceballos, y directamente prendió fuego a una persona. Efectivos de la comisaría vecinal 1C, viste que ahora están divididas, digamos, las comisarías son por comunas y con letras, está ubicada a menos de 300 metros del lugar donde ocurrió el hecho. Y bueno, encontraron más tarde, entre los restos, un cuerpo completamente quemado que permanece como NN. Esto lo estoy sacando como fuente, estoy utilizando el diario digital El Grito del Sur, que bueno, accedieron a cierta información, donde también detallan que habría que esperar los resultados de la autopsia para determinar si la víctima era hombre o mujer. Y dicen también que vecinos y vecinas de la zona señalaron que en la ranchada donde se prendió fuego también vivía una pareja joven. Rápidamente las organizaciones sociales, principalmente la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, repudiaron el asesinato, al que calificaron como un crimen de odio, y responsabilizaron al gobierno de la ciudad directamente por la sucesión de muertes en los últimos años, consecuencia del abandono por parte del Estado, podríamos decir, por falta de políticas públicas para la gente que se encuentra en situación de calle, para la gente sin techo. ¿Recuerdan que en mayo del año pasado sucedió algo muy parecido en el barrio de Mataderos, el barrio donde está ubicada Radio La Retaguardia, también debajo de la autopista, donde sí se pudo identificar a la persona y claramente presentaba rasgos de digamos, de racismo, de odio. Es lamentable también, y hay que decirlo, que se han venido sucediendo otras muertes similares durante este año, porque recordemos también a este pequeño, este joven de 16 años que se le cayó una mampostería sobre el cuerpo y también falleció en el centro porteño. Nada, quería comentar esto porque son las cosas que ocurren en la ciudad de Buenos Aires y que por supuesto duelen y bueno, hay que mencionarlas. Así es, está, así es, Nico. Bueno, el tema de Facundo Astudillo Castro se lo dejamos a nuestro compañero Luis Angió. Sí. Yo quería, en los pocos minutos que nos quedan, comentar algo sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner, ¿no? Fernández de Kirchner. Y la declaración canallesca de Cambiemos, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con Gustavo Silvestre cuando dice que caranchean políticamente, ¿no? Como hicieron con los muertos de Cromañón, con la muerte de Nisman, el PRO. Y después una actitud miserable y bizarra, diría yo también, de periodistas como La Nata, diciendo que lo mataron a Fabián porque querían que les dijera dónde estaba enterrado el dinero K. Y no nos olvidemos que el fiscal Stornelli, con excavadoras en la Patagonia, haciendo pozos y buscando bóvedas con el dinero K. O sea, son, aparte de canallas, son bizarros, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Y sí, ahora, ¿cómo? Fue como una, digamos, una guerra virtual, digamos, donde varios dirigentes opositores rápidamente, digamos, relacionaron el asesinato de esta persona, incluso hasta haciendo analogía con Nisman, tremendo. Sí, como que lo mató Cristina, en cierto modo. Sí. No, es terrible. Y ahora, a toda máquina están tratando de pasar la causa a Comodoro Py, donde la justicia es más amable con el PRO, ¿no es cierto? Ya se la sacaron al juez Vilella y ahora lo están también cuestionando al juez Augé y quieren pasarlo a Comodoro Py. Así que realmente sí, es una actitud canallesca, bastarda. Y lo tenemos a Bolsonaro con COVID-19, compañeros. ¿Qué me dicen? Sí, era claro que en algún momento se iba a contagiar, ¿no? Porque en ningún momento respetó el aislamiento o la distancia social como pide la Organización Mundial de la Salud y él tampoco le daba bolilla al uso del barbijo, ¿no? No lo dio ahora en la que se presentó como enfermo, se sacó el barbijo para que los periodistas le vieran la cara, es tremendo. Sí. Pero lo tremendo es que llegó a ser presidente de Brasil, ¿no es cierto? Y que lo votó mucha gente. Sí. Algún tornillo, evidentemente. Bueno, no olvidemos que a él lo dieron de baja. Él llegó al grado de capitán en el ejército. Lo dieron de baja por un informe psiquiátrico, ¿eh? Sí. Así que el hombre tiene sus antecedentes. Y hace la publicidad, la hidroxicloroquina. Ah, mira vos. Y más allá del tono de broma que podemos tener, también es claro su ideología, digamos, pro-militar. Porque recordá, Carlos, que estuvimos mirando, y vos también viste un documental que es recomendable de Nicolás Trotta, sobre neoliberalismo en Latinoamérica, y bueno, cuando le hacen el impeachment a la presidenta de Brasil y todo lo que fue el Lavallato, la acusación de Lula y todo, cuando después él asume como presidente, en realidad, perdón, en el proceso del impeachment, él le hace honor a la persona que torturó en la última dictadura militar brasileña a Dilma Rousseff. Claro, sí, sí, ¿lo directamente, mencionó? Lo como un elogio al militar que la torturó. No, terrible, terrible. Uh-huh. Esa escena es pavorosa. Ahora, lo escuché a Pedro Brígger, que comentaba que algunos medios brasileños ponen en duda que realmente tenga el COVID-19. Ajá. Que puede ser una maniobra de él para después de mostrar que él salió, que era una gripecina realmente, ¿no? Un resfriadiño. Claro. No sé. Pero las noticias que están llegando ahora, están como asegurando que sí, que tiene el COVID-19, ¿no? Así uh-huh. que bueno, veremos. Y no sé, Gra, si tiene algún temita, si no nos tenemos que ir, compañero. Creo que Gra, la hemos perdido en la comunicación a Gra, así que nos despedimos, Carlos. Ah, bueno, ese es el problema del espacio cibernético. Pero bueno, ya nos encontraremos en nuestra mesa trapezoidal. acá me mandó un mensaje Gabriela de Flores, que yo me equivoqué, que los Redondos no son ochentosos, son noventosos. Claro, sí, bueno. fines de los 80, principios de los 90. Claro. ¿No? Así uh-huh. que bueno, rectifico gracias a la observación de Gabriela. Bueno, y nos vamos, Nico. Dale. Le agradecemos aquí la operación técnica a Fernando Tevele, a Julio Pardo en la 690. No se vayan, que ya viene nuestro compañero Luis Angió con otras voces, otras propuestas. Nosotros, el próximo martes a las 19 horas, nos volvemos a encontrar. Chao, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.